Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de alubias rojas con arroz integral y verduras asadas. ¿Os gusta la zanahoria asada al horno? Porque si no la habéis probado, antes, en otra receta o en alguna vez, pues os recomendamos que lo hagáis porque creemos que os va a sorprender. Es uno de los elementos protagonistas en la receta de hoy que creemos que os puede gustar mucho. Es un plato de alubias que lleva mezclado arroz integral y verduras que haremos en el horno. Y ahora os explicaremos más detalles. A ver, ya os hemos dicho muchas veces en otras recetas que las verduras asadas al horno a nosotras nos encantan y que creemos que es una pena porque en general nos hemos dado cuenta de que la gente no tiene mucho el hábito o la costumbre de prepararlas así. Y por eso nosotras pues, os solemos insistir tanto en que siempre que veáis que tenéis al final de la semana o cuando sea verduras en la nevera que no habéis consumido y que se os están estropeando y que no sabéis cómo las vais a preparar y también vayáis a encender el horno para hacer cualquier otra cosa, pues que aprovechéis, las mezcléis todas con un poquito de aceite y con unas especias si queréis y las horneéis porque asadas quedan muy bien y bueno, como veréis en esta idea de plato que os enseñamos hoy, luego mezclándolas, yo que sé, con un poquito de arroz y alguna legumbre, pues podemos tener un plato súper rico, delicioso, muy completo y también variado. Así que bien, si las verduras a nosotras asadas en el horno en general nos encantan, la verdad es que la zanahoria pues es que nos vuelve locas, porque ese punto caramelizado y tostado que queda en la zanahoria pues le da un toque especial a cualquier plato y un poquito diferente y por eso os la recomendamos muchísimo, sobre todo si se trata de una hortaliza que normalmente no consumís mucho o si os gustaría introducirla más a menudo en vuestra alimentación y en los platos que preparáis. Así que bueno, la receta de hoy es súper fácil y muy rápida y más todavía si ya tenéis o el arroz cocido o las verduras asadas con antelación y demás, que este tipo de cosas que os recuerdo que es lo que os damos en las planificaciones semanales para los que estáis suscritos en tastydetails.com, que ya sabéis que aparte de poder acceder con la suscripción a todas las recetas que publicamos, las podéis ver por escrito con las cantidades exactas, podéis descargarlas, podéis guardarlas como favoritas en vuestras colecciones y luego pues hacer vuestra propia planificación semanal o seguir las que os damos nosotras hechas, que luego también las podéis modificar y personalizar, pero así tenéis una guía de todo lo que podéis preparar con antelación durante el fin de semana, tenéis la lista de la compra y lo tenéis todo encaminado y es mucho más fácil organizaros. Entonces, dicho esto, vamos a ver la receta de hoy. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno porque vamos a tener que hornear todas las verduras y mientras se calienta vamos a poner a cocer el arroz. Ponemos agua al fuego en un cazo y cuando empieza a hervir echamos el arroz. Recordad que siempre es mejor usar arroz integral. Entonces lo cocemos durante el tiempo que indique el envase, luego lo pasamos por agua de grifo y lo dejamos escurrir, lo de siempre. Las verduras que vamos a utilizar o que hemos usado nosotras simplemente son zanahorias y judías verdes, pero si tenéis cualquier otra verdura y creéis que le puede quedar bien a este plato, adelante porque nunca le va a hacer ningún daño añadir otra verdura a una de nuestras recetas. Así que nosotras lo que hemos hecho es pelar las zanahorias, bastante cantidad de zanahorias, y cortarlas en trocitos y luego también lavar las judías verdes y cortarlas también en trocitos y también les quitamos los extremos, eso lo retiramos. Entonces, cuando tengamos tanto las zanahorias como las judías verdes cortadas y lavadas, las colocamos todas bien esparcidas en una bandeja de horno forrada con papel vegetal. La impregnamos todas las verduras con un poquito de aceite de oliva virgen extra y las vamos a hornear durante unos 15 minutos, más o menos. Luego, lo próximo que haremos mientras se hornean estas verduras, va a ser lavar unas alubias rojas cocidas, de esas que vienen en bote, aunque si queréis cocerlas previamente vosotros, pues podéis hacerlo. Las vamos a lavar con agua y las escurrimos. Y cuando hayan pasado los 15 minutos de las verduras en el horno, sacamos la bandeja, mezclamos las alubias rojas con la zanahoria y las judías verdes y lo mezclamos bien para que quede todo bien repartido en la misma bandeja del horno. Y también añadimos unas cuantas especias que son lo que nos van a dar más sabor a este plato. Las especias que hemos usado nosotras son comino molido, perejil seco, jengibre en polvo, pimentón dulce y un poquito de pimentón picante, que si no os gusta el picante, no lo pongáis y ya está. Una pizca de canela molida, que le da un toque diferente y muy rico, y sal y pimienta, la que queráis. Todas estas especias pues también las mezcláis, ponéis un chorrito más de aceite de oliva para ayudar a que se mezclen bien y que todo se impregne bien, y cuando esté bien impregnado y mezclado lo horneamos durante unos 10 minutos más. Cuando hayan pasado estos 10 minutos, nada, sacamos del horno las alubias y verduras, todo junto, y lo vamos a servir junto con el arroz que ya teníamos cocido. Entonces sería eso, servir lo que hemos sacado del horno con el arroz, todo mezclado, o por separado si queréis, como queráis, y ya estaría, esa sería la receta de hoy. Así que esperamos que os guste y como siempre, si tenéis dudas, queréis comentarnos cambios que habéis hecho en la receta, cómo la habéis personalizado, pues todo en la sección de comentarios de la web, que allí pues nos encanta ver cómo respondéis a nuestras recetas y qué os parecen. Así que solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible y podamos seguir aquí dando nuevas ideas cada día. Y en definitiva, gracias por todo. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!